nada te sirve el tenerme. No soy alegre y callado juguete para jugar a quererme. Déjame que me vaya, que olvide pronto a quererte. Calla, calla, no hables y vete, que no te vuelva a creer. Déjame ya, no me hables más, que aunque me duela perderte, he de aprender a olvidar. Suerte. Vete, vete, no debo creerte. No soy el niño de siempre. Déjame mi camino. Tu amor no tiene sentido.